secreto, amiga, muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. Amiga, yo le siento celos hasta el propio mundo. Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego. Yo creo que antes de nacer te estaba amando y ahora tengo que morir de enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. Y en silencio yo te quiero. Y tu amor tiene otro dueño. Qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. Fijarme justo en...